tantas cosas en el día que me tumban la sonrisa. Después miro tu carita, me da 100 años de vida. Veo historias de terror casi en todas las noticias. Mejor cuéntame tu día y reiníciame la vida. Prometo saltar contigo abrazados al vacío. Ser el fuego en la espada cuando nos lastime el frío. A veces me vas a ver caer, perdón por no ser fuerte, pero hasta el hielo vuelve a ser agua. Pero no la noche de la ciudad. Extraño la noche espesa de los cerros. ¿Qué va a pasar si un día ya no oscurece? ¿Qué va a pasar si un día todos miran cuando te besen? ¿Qué va a pasar si un día ya no oscurece? ¿Qué va a pasar si un día todos miran cuando te besen? El relámpago susurró tormenta. Protégete, en mi casa está la puerta abierta. Déjame guardarte para siempre en la memoria de mis dedos. Somos tan distintos pero iguales, diferentes credos. Prometo saltar contigo abrazados al vacío. Ser el fuego en la espada cuando nos lastime el frío. A veces me vas a ver caer, perdón por no ser fuerte, pero hasta el hielo vuelve a ser agua.